Deja ya de escuchar música rara que nos deja Kifalo y Manu Chao, porque empieza la hora Torf. Vuelven las litronas y el paro juvenil. El rock es violencia, he visto la luz. Vuelven los problemas, vuelve el heavy metal. Vuelve la hora Torf y tenemos como siempre a dos contertulios de excepción, como cada semana. Tenemos aquí a Nistal, que es el doble de escenas de cama de Tom Hams. Muy buenas tardes, Nistal. Buenas tardes. Yo hice la de 9 días y 7 noches, o 8 noches, como se llame, pero hice 9 polvos y 7 mamadas. Sí, donde más lo disfrutaste fue en Filadelfia, ¿no? Sí. En Filadelfia, después de coger el SIDA, dice. Seguro que fue antes, cuando lo disfrutabas más. Por suerte ya no lo tengo. Y esa, la otra voz de Ultratumba que suena contestando a Nistal, es Jorge Huevecillo, que fue durante los 80 el peluquero de Luis Cobos. ¿Qué tal la experiencia? Joder. Luis Cobos. Joder, menos mal que no llevas preparado el programa. No, ya te digo. Hoy venimos aquí al Tuntún porque... Como siempre, más o menos, ¿no? Como siempre tú, cabrón, porque tú no te preparas los programas. Oye, ¿no? Yo trabajo, no como vosotras, putas. Los demás venimos como yo preparado. Trabajo. Claro, uno te está tocando solo los huevos en casa y el otro en la oficina. Claro, lo que... Perdona, yo en la oficina por la mañana y en casa por la tarde. Ay, qué estrés. Que estrés. Pero vos me estuvo con los dos lados. Decíamos que hoy fue programa sorpresa porque Jorge está últimamente esclavizado, está aquí haciendo de Kunta Quinte. Está trabajando. Está trabajando a tres turnos, como decía Cascos. Sí, sí. Y entonces no íbamos a hacer programa. Llevamos de hecho desde el 7 de enero, me parece, sin hacer programa, hace 20 días. Es el segundo programa del año, ¿no? Sí, el segundo del año. Bueno. Las cosas buenas en terrenos pequeños, ¿eh? Claro. Eso, va. Y bien llenitos hasta que pierda el color. Que desborde. Pues eso, no íbamos a hacer programa hasta que de repente hemos puesto la radio, hemos visto que no estaba el programa anterior. Estábamos aburridos en casa y decimos, vamos para allá, que se está calentito. Vamos para allá. Cogemos unas cervezas y lo que salga. Total, va a salir parecido. Así que hoy sin guión y sin hostias. Bueno, yo llevo noticias. Siempre, como en el trabajo, según voy leyendo chorradas, voy apuntando. Entonces, tengo ahí un... Traes tu diario personal. Exacto. Pues ríete, pero tengo como 40 archivos de texto en casa, en el trabajo, llenos de noticias. Mierda. Que el día que los publique voy a hacer un libro. Joder. Oye, muchos programas de televisión y de radio sacan un libro con... Claro, ya está. Sí, pues es fácil. Como te los pille el jefe, ya verás qué gracia. Pero es el otro chivo. Que me se perturbara. Si fuera lo peor que podría haber. Bueno, y como no tenemos así muchas noticias preparadas, bueno, o ninguna, pues vamos a ir vamos a tirar aquí de lo guay, de lo fácil. Y vamos a decir que murió David Bowie en nuestra sección musical. ¡Oh! Murió hace 20 días, ya está. Ya huele un poco el cadáver. Pobrecillo. Pero aprovechamos y metemos una canción, una que a mí me mola, que es típica, pero a mí es de las que más me mola David Bowie, que es el Space Oddity. Oh. Tenéis, mira, 4 minutillos para ir abriendo las cervezas. Será para abrir otra. Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and God's love be with you. Mm-hmm. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. Here am I floating round my tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. I think my spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much. She knows. Ground control to Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear? Am I sitting in a ¿Qué opináis de David Bowie? Jorge, deja de mirar el móvil. Mira, voy a hacer como haces tú en tu sección, te quedas callado y dejas que hablen los demás. ¿Qué opinas tú de David Bowie, Jorgete? ¿Qué opinas, Jorge? ¿Te gusta su sexualidad? Vamos a ponerlo de fondo. ¿Qué opinas sobre sus intereses sexuales? Ah, no sé. Vi la película esta del laberinto de él, ¿no? ¿Se llama Laberinto? Dentro del laberinto, sí. Va a hacer una versión ahora, además, una nueva, aprovechando ya que palmó y que hace un poco publicidad, pues la harán, pero sin marionetas, con bichos hechos por ordenador, me imagino. Igual la hacen a él por ordenador. ¿El qué? Igual la hacen a él por ordenador. Lo que faltaba. Lo hicieron en Fast and Furious. Sí. ¿Quién ponen de chavala? No, se está todavía. Tú a lo tuyo. Ya llegaremos a la sección de cine y podrás buscar fotos, Jorge. No, de la otra ya busqué, ya sé quién es. David Bowie, la verdad es que... David Bowie. No, la del... Es que no sé cómo se llama la chorba. No sé de qué hablas. La tía de la perdida en el laberinto. Que es muy que es conocida, joder. Se me fue el nombre ahora mismo. No sé, tío. Y es que me acuerdo, siempre que veo la foto de ella, es una película, es que no sé cómo se llama, que se hacía un anal con... Que se hacía un anal... Creo que no hablamos de la misma actriz. Sí, joder. Te voy a decir, luego busco la película y te lo digo. ¿Un anal? Sí, joder, que... ¿Un anal cómo? El novio es un puto yonki y se dedican a vender. Ah, le rompió el culo el novio. Y luego no, luego ella para sacar pasta, pues contacta con el que le pasaba la droga al novio. Y para sacarse pasta, pues hace un anal con otra. Y un grupo de pavos poniendo pasta. Ah, ¿con otra? Con otra tía, sí. O sea, con un dildo. Con un dildo, sí, señor. Ah, un doble dildo. Sí, señor. Joder. Lo cojonudo a mí, lo que me ha gustado es la expresión, ¿no? Dicen, practican sexo oral, dicen, se hacía un anal, es como decían, y al final se hizo un completo con tal. Son ya, o sea... Jerga, sí. ¿Cuánto por un anal? Es a lo que estás acostumbrado a hablar. Como decíamos, David Bowie, volviendo un poco al tema. Vale. No, la tía está casada con otro actor. Espera, que te voy a buscar yo quién una es. Una negra estaba casada. No, joder, yo estoy hablando de otra. No sé de qué cojones estás hablando. Vamos a ver David Bowie. Se os va. David Bowie vino aquí en... Creo que fue en el 91. Fue el año de Tina Turner. El año que empezaron los grandes conciertos aquí en Gijón. Ah, ¿ah, vino a Gijón? David Bowie, sí. Ah, no lo sabía. El año de Tina. Fue el mismo año. Yo la verdad es que ya no me... David Bowie, la verdad es que Tina Turner sí me molaba, pero David Bowie no me llamaba mucho. Y lo fui descubriendo con los años. Y David Bowie tiene unas canciones de, sí, canciones de la hostia. Sí, sí, es muy bueno. Se le iba así de vez en cuando. Es dime. Jennifer Connelly. Connelly, sí. Jennifer Connelly. Y la película que yo te decía, te lo digo ahora. David Bowie mola mucho las colaboraciones con otros artistas, con Queen y con... David Bowie, sí, con Queen hizo el Under Pressure, por ejemplo, sí. Que creo que grabaron, o sea, habían... Fua, follaron ahí a tope. Al que dicen que pillaron fue con el de los Rolling. Ah, buah, seguro. Ese se volvió a follar a todos. En el estudio 54, que ahí, buah, ahí tenía que circulaba haber... de todo, la cocaína, el sexo, la de mi madre. Claro. Freddie Mercury, bueno, aquí no sí, se follaría Freddie Mercury y Elton John. En, claro. Y todos esos. Así tendrían todos. Quedaban, hacían una canción y follaban. Sí. Bien. Está de puta madre, joder. Es mucho más creativo. Lo hacen ahora, pero. Decíamos eso, el Under Pressure creo que se grabó en el. O sea, lo improvisaron, como quien dice, en el descanso de unas grabaciones que tenían. Después se hizo una versión cojonuda, Vanilla Ice. ¿Ah, sí? ¿Hizo Vanilla Ice una...? No, no es versión, pero la canción típica de Vanilla Ice que sonaba Ice, pues... Ice, en tal, Ice Ice Baby es el ritmillo del Under Pressure. Ah. Requiem por un sueño, la película. Requiem por un sueño, sí. Ah, vale. Sí, sí, la vi. Sí, sí, yo también. Yo también. David Bowie... ¡Tres veces! Dios. Está enfermo. David Bowie decía que aparte de colaboraciones con otros músicos, fue productor, por ejemplo, de Iggy Pop. ¿Ah, sí? ¿Es mayor que Iggy Pop? No creo, pero tendría más pasta. Iggy Pop no, o sea, igual es mayor que Iggy Pop, o de la quinta más o menos andarán. Lo que pasa, Iggy Pop es un saco de arrugas, está súper jodido. Bueno, súper jodido no. Sí, pero míralo, ahí está. Ahí está, sí, sí. Y Bowie, ahí abajo. Bowie, por ejemplo, se lo montó con el disco este que sacó un disco, pues eso, una semana antes de palmarla. Ya. Y queda bien, o sea, sí, trabajó hasta el último día, dejas así un disco póstumo. Sí, sí, te despides ahí dejando el disco de puta madre. Sí, sí. Había anunciado aparte que no iba a volver a subirse a un escenario. Ya estamos escuchando de fondo. Una versión que después hizo Nirvana. Las que yo oí por la mañana en la radio. Y lo decía el Rock FM. Sí, señor. Pues bueno, todo eso David Bowie. Jorge sigue en su búsqueda de... Está navegando por la red buscando... No, no, ya os di la información que tenía que daros. Tu colaboración... Me puedo ir para casa. De David Bowie fue un anal. Un anal que no hizo ni David Bowie. Bueno, seguramente sí que lo hizo, pero... Pero en esa película no. Joder, pobrecillo. No, Bowie le iba de todo porque con la que se casó con Imán, sí, la estaba esa, cojonuda. Era modelo así de sí, alta, sí, alta postura. Sí, sí. Bueno, eso en lo referente a David Bowie. Y murió también después de un gol de Ramsey, ¿no? Que murió después de que marcara un gol Ramsey, el jugador del Arsenal. Y sí, después el otro. Os leí la noticia por ahí de. Sí, y el de. ¿Cómo era? ¿De qué serie era? ¿De qué peli? El otro que murió también. Murieron dos seguidos prácticamente. Y había marcado gol el Ramsey antes de cada uno. Y uno era David Bowie y el otro era... ¿El de Motorhead sería o ese actor? No, era un actor. Pero no me acuerdo de quién era. Ni bueno, puta idea. Da igual. Murió. Murió. Que se joda. Más noticias. Nuestro amiguete Pablo Valdés... Ha sido nominado para los premios AMAS, que son los premios de la música del Principado. Ha sido nominado como mejor canción. Nuestro no, vuestro. Por Sigo Huyendo. Es amiguete del programa. No tuyo. Y amante de Sergio. Y amante de Sergio, sí, señor. A distancia. Bueno, ahora la semana que viene ya viene por aquí, igual se ven. Y se pueden tocar. Ya pondremos después Sigo Huyendo en el programa, porque vamos a cerrar la sección de música con el último que cierre. El último que cierre... Que saca disco. Hostia, ¿todavía siguen unidos? Sí. Joder, cuando que no hace años que les oía. Sí, sí, la dios, pero bueno, a ver. Yo creo que la mitad de estos grupos siguen por ahí tocando. Ya, Sí, oye, le ganaban pasta ya de aquella, algo ganan. No sabían hacer otra cosa. Hombre, Gatillazo por ahí, Renzi sigue por ahí, Boycott sigue ahí. Sí, pero bueno, el último que cierre ya era un poco más así... De sí, más alternativo, ¿no? Sí. Sí, sí, eso es verdad. Le llevo muchos años. Pues el último que cierre, saca disco ahora en febrero y os traemos un adelanto. El adelanto que se llama Las cuchillas de tu miedo. Y con él os dejamos. Atravesé desiertos, burlando las fronteras, me olvidé del miedo, aunque este me moviera, pagué y no los tenía, dineros de familia, me alimenté del polvo, que alzó mi travesía, para enfrentarme a las cuchillas de tu miedo. Pesadilla contra mi sueño. Ella desgarra igual que garra de una fiera. Tu pesadilla contra mi sueño. Jamás pensé en mis días, más nunca me explicaron que el rumbo que tomaba era un jardín prohibido. ¿Cómo que quieres decir? Que no hay gobierno. Que seguimos igual, claro, que no hay gobierno ni nada. Están concentrándose. Está Cataluña está un poco más allá, un poco más separada. Que allí se nombraron a alguien. Y aquí estamos con toda la política de pacto, pero le estás pisando la sección a Jorge. No he dicho nada. Yo estoy desconectado. Los 5 minutos que veo la televisión, bueno, mientras que tomo el café en el bar. Y al Partido Popular de Valencia, pues le hicieron. Ah, bueno, sí, cuando un anal. Nos lo hicieron ellos a nosotros, que es diferente. Y siguieron haciendo. Serán tontos que encima me bota. Qué grande. Es barato, todo esto es barato, por lo menos para que la gente espabile. No, y lo de Bankia también de puta madre. Ya tienen el fondo para pagar, no, que claro. que es pagado por nosotros, no como Dios. Nah. ¡Viva España! Bueno, Jorge, vamos por orden, ¿Qué quieres saber? ¿Dónde ¿Qué? Quedamos? A nosotros, donde tú quieras. En los pactos. En los pactos, ya habíamos hablado de los reyes de Carmena. Ahora toca, a ver, empezamos por Cataluña. ¿Cómo ves la situación de Puigdemont? Puigdemont. Eso es francés, ¿no? Puigdemont. No sé, a ver. Lo primero que. Pues te recuerdo que te quedan todavía los 3 comodines. ¿Puedes hacer una llamada? Oye, mamá, contéstame. ¿El 50%? No, a ver, yo creo que. Que los de izquierda no tenían que haber. Pactado con. Para tener el presidente este, aunque no sea. Creo que no te sabes la lección, Pedrito. Sí, izquierda anticapitalista no tenía que haberse metido en el ajo. Yo creo que tenía que haber soplado. Es verdad, en el último programa decías que. Es que me parece surrealista. Que muy bien que no hubiesen pactado con ellos, no sé qué, y fue salir de la emisora. Y pa. aquí la gente no tiene. Joder, es increíble. Es que es ilógico. No sé. ¿Cómo puedes pactar con un tío que es más de derechas que Rajoy? No puedes. Para independizarse. Para independizarse también. De puta madre. Luego, cuando te empiezan a poner leyes, ¿qué tienes que hacer? Tirarse las dos para atrás, porque otra cosa no te queda, ¿no? ¿Vamos a recortar en sanidad? No. ¿Vamos a hacer no sé qué? No. Una vez que hay independencia, pues ya te repartes el gobierno entre. Entre los amiguetes. No, entre los amiguetes, ¿no? O sea. Los constructores. Sí, o sea, tú primero te independizas de España y después ya. Te buscas la vida. Haces unas elecciones propias y después ya ahí ya no pactas en las propias. Claro. Me parece un poco absurdo. Sí, es bueno. Un poco absurdo, pero bueno. Me imagino que esa sea la el idea. Argumento, sí. Es que otro argumento no hay. Porque tú, idealmente, es como si Podemos pacta con Rajoy. Es surrealista. Ya me parece surrealista pactar con el PSOE, pues imagínate con Rajoy. Bueno, ¿cómo ves la política de pactos, Jorge? Ya te estás metiendo ahí en. La política de pactos. En harina. Yo creo que el Podemos puede pegarse una hostia. ¿Qué va? A ver, espero que lo haga lo de. Porque, a ver. Anda diciendo la gente que Pablo Iglesias que lo que quiere es la poltrona. Y yo digo que espero que sea más listo que solo una puñetera poltrona. Porque una vicepresidencia igual te cuesta todos los votos que tienes. Yo creo que es por joder al PSOE, más que nada. Claro, porque el PSOE joder. Está. A ver, porque el PSOE ahora mismo están a hostias entre ellos mismos. Se está viendo quién es el que tira más hacia la derecha. Esto es muy fácil, mira. El PP intenta pactar con. Con todo el mundo. Con quien sea. La jugada del PP fue cojonuda. O sea, yo. En plan de estrategia, la jugada del PP y la de Podemos me parecen cojonudas las dos. El PP diciendo. Pégate tú la hostia. O sea, yo no quiero salir para que me vapuleéis. Ahora te pegas tú la hostia y ahora tienes el foco en ti, al PSOE. Me parece muy buena la jugada de Rajoy. Y después los otros. Bueno, o del que le dijo a Rajoy. O del que le dijo a Rajoy, sí, ya sabemos. Hasta, hombre, sería el preparado. Hasta, digo yo, ¿no? hasta dónde llega. Le diría a Rajoy, cuando eso, mira a ver si jodes al otro. Para eso le pagamos, tío, para que esté preparado. Y después la jugada de Podemos es también una jugada maestra. Es que yo espero que sea la jugada que yo pensé que iban a hacer. O sea, si marcas, por ejemplo, cuando salió de marcando la línea roja del referéndum en Cataluña, les dio la excusa al PSOE para decir, claro, con eso no, porque separar España, no sé qué tal, y con eso ya la culpa de no pactar. Ahora, o sea, la gente no quiere ir a votar otra vez dentro de 3 meses diciendo, joder, porque va a salir para empezar lo mismo, diciendo, os votamos esto, poneros de acuerdo, o sea, claro. Arreglaros. Sí, el tema es que nadie quiere ser el culpable de unas nuevas elecciones. Y si tú marcas la línea roja, te van a señalar, tengas tú la culpa o no, el PSOE te va a señalar como diciendo, vamos a elecciones, porque estos pusieron una cosa que, o sea, que no podíamos no se bajan de la burra. ¿Qué ha hecho ahora? Diciendo, vale, tenéis esto. Hacerlo vosotros. 50% para cada uno. Mete también a Garzón, para no quedar diciendo, nos lo repartimos entre nosotros y jodemos a 1 millón de personas que votaron Izquierda Unida. Metemos también a Garzón, tenemos a los de Izquierda Unida a favor, los nuestros a favor, y ahora dentro del PSOE es la tercera guerra mundial, están en guerra civil total. Es que les metió el agua en casa, fue una jugada cojonuda. Hostia, es que los hay que parece que son de la derecha, pero de la real derecha reaccionaria. Bueno, colega. Felipe, sin ir más allá. Hostia, el Felipe, es verdad. A ver, me está quedando una caragocho el cabrón. Felipe, tío, Bono. Parece venezolano, hijo puta. Hostia, es exagerado, lo de Felipe es exagerado, ¿eh? Es que parece que es de derechas de toda la puta vida, tío. Bueno, sí. Tampoco vas muy cobrando de los que están cobrando. No, me a ver, pero la chaquetilla de pana, ¿dónde la dejo? Ahora ya ni para las elecciones, chicos. Ahora cuero de ya no le entra. Cuero de avestruz. La madre que lo parió, chaval, es exagerado. Ahora tiene pasta hasta decir basta. Hostia, pero no mira, sé. Te ha salido un... ¿Viste? Eres un poeta, tío. ¿Eh? Cuando te pones... No se puede pasar de ser, me cago en 10. Llevar el brazo, el puño en alto, tío. Y ahora casi los tiendes. Joder. Pero es eso, o sea, los varones del PSOE, por un lado tienes a Pedro Sánchez, que está chupando hostias, pero por todos los lados, ¿eh? Políticamente sí. Está amortizado. La única salida que tiene Pedro Sánchez es ser presidente. Si no, en el partido se lo cargan. Y en el partido no quieren dejarlo ser presidente. Y entonces, o sea... Pero también se le está viendo el plumero al PSOE, que están viendo que, a ver, cualquier votante del PSOE que sea medianamente normal, se le tiene que ver el plumero de que no es de izquierdas, tío. Claro. Hay que ser gilipollas. Yo es que me imagino, no sé, tus padres que son del PSOE, tío, que tienen que estar viendo eso y tienen que estar muriéndose de asco. Están, sí, sí, no, mi padre, por ejemplo, está rajando de es que... del Felipe y tal. Mis padres son de Pedro Sánchez, ¿eh? ¿No? Y claro, quieren que pase. O sea, es un rollo que quieren. Para ellos está guay un gobierno de PSOE Podemos. Porque sabes que el PSOE tiene que tirar a la izquierda. Claro, ese es el rollo. Claro, pero es que, claro, es que yo sí soy votante del PSOE y veo lo que están intentando hacer. Es que mi siguiente votación no votaría al PSOE. Ahí voy. Ni de coña. Es por eso, es una jugada cojonuda. Es que, joder. Aparte que el rollo se está pillando descolocado a todo el mundo y se está viendo muchos plumeros. Uno es el del PSOE. Ciudadanos, por ejemplo, se le está viendo mucho el plumero de derechas. Del PP, pero a saco. Os lo dije. Yo os dije que estaba escondido. Que nada de... No, es pacto bipartidismo, pero... ¿A quién sentí yo decir que iba de Adolfo Suárez y se le está quedando muy, muy largo el papel de Adolfo Suárez? Alguien, un periodista lo dijo. No sé. Y después el rollo de Podemos, Podemos sigue en campaña. O sea, está saliendo en prensa sí o sí, en la investidura, con las rastas y con la descansa, con el tal. Ayer salieron... En la posición del Congreso. En la posición del Congreso, en el pacto. O sea, sí, está. Dan una rueda de prensa según... O sea, van todos a reunirse con el rey, no pasa nada. Según salen ellos, dan la rueda de prensa, dan el golpe que descoloca a Pedro Sánchez porque sale de la reunión con el rey con una sonrisa de oreja cuando le dan la noticia de tal, que después se pega la hostia al hablar con el partido. Rajoy se lleva sorpresa y acaba renunciando a la investidura. O sea, sabe jugar muy bien con los tiempos. Lo están haciendo de puta madre. Porque si de aquí al final no hay acuerdos de ningún tipo y llegas a marzo con elecciones, yo creo que... O sea, igual puede sacarlas. Puede meter un... No, los no pirulazo porque, no, pero porque lo, la ley electoral es como es, pero pasar al PSOE en porcentaje... Lo de los 300.000 votos que hay de diferencia se los come. Yo creo que ahora mismo se los come. Ahora mismo sí. Y después, bueno, o sea... Los de Izquierda Unida igual los pilla también. Sí, pues sí. Yo tengo miedo que que los votos de Izquierda Unida pasaran a Podemos. Solo por intentar hacer algo. Claro, solo por joder. Por intentar hacer algo ya hubiesen pasado en las anteriores, yo creo, porque Izquierda Unida, las perspectivas que tenía tampoco eran muy, muy halagüeñas. Bueno, yo creo que pensaban que iba a ser mucho más de lo que hicieron, ¿eh? Sí. ¿Izquierda Unida? Sí. O sea, sacar, por ejemplo, lo de Asturias, yo creo que contaban con él. Sí, yo creo que pensaba más. Eso sí, Llamazares cada día más perdido, ¿eh? Llamazares lleva perdido 10 años. Creo que no sabe... Izquierda Unida no debe entender lo que significa Izquierda Unida. Porque tu tendencia, me cago en 10, es otro que parece de derechas, joder. No, yo, o sea... era lo que decían en Nueve Reinos, me parece que era. Cuando empezaba a apilar billetes diciendo por cuánto te dejarías dar por el culo. Hasta que había suficiente cantidad de dinero y decías, ves, no faltan putas, faltan financieros, decía, ¿no? Pues esto es lo mismo, depende de la cantidad por la que te dejes dar. Y si puedes repetir. Sí, si puedes repetir, pues... Esto es exagerado, tío. Demuestras que lo haces por dinero o que te vendes muy barato. Yo creo que Izquierda Unida, el PSOE se vende siempre muy barato. Sí, demasiado, yo creo que demasiado. Pactar vas a tener que acabar pactando, pero bueno, o sea, joder. Jódelos. es que no que te jodan a ti, es que claro, siempre te joden a ti. Eres, es que acaba siendo la putilla del PSOE. Sí, sí. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, está. Está la situación del país interesante. Aparte, con esto van saliendo casos de corrupción. El pirulazo que se han metido ahora en Valencia. Muy gorda, ¿eh? No se sabe. Muy gorda. Bueno, es muy que gorda. No, que no, hombre, que no se sabe, que es mentira. Que, en que... Valencia se sabía que había. Toda esta mierda. O sea, el que. Mucha. Claro. Lo que pasa que. Perder los ayuntamientos deja que entre otra gente e investigue. Claro. Esa es la movida. Valencia, Madrid, Oviedo, salió lo del Caunedo. O sea, cuando llevas 30 años, independientemente del partido que sea, no, sí, acumulas sí. mierda debajo las alfombras, bueno, pero en Valencia era exagerado. Pero también, en prisión, también depende de quién esté en los ayuntamientos. Claro. Si encima están ellos, pues no, acumulan si el triple. Si están ellos no sale. ¿Ah, no? Lo de la Barberá es otra vergüenza, porque el rollo de que, o como el de la Serna, están aforados. Y no se les puede tocar. Se les puede tocar, pero es mucho más jodido. El rollo es que tú inicia una investigación un juez, es juez de primera instancia o de instrucción, no sé cómo va, y es el que hace la investigación. A ellos solo los puede tocar el Supremo. Claro. Y entonces, para tocarles a ellos, para hacer cualquier registro, tienes que remitir toda la causa al Supremo, que lo investigue el Supremo y después se autorice. ¿Qué pasa? Pues como mínimo tres años. Da, o sea, te da, o aunque sean meses, tú tienes unos meses mientras investigan a todos los demás que tú eres intocable. Yeah. Es un, ya, pero bueno, el sí. El registro de los aforados es un... Vale, lo que tú quieras, pero... Creo que renunciaron a eso Ciudadanos, no lo sé, Podemos seguro. Tienen que... Pero el tema es que esta tiene que... A ver, esta tiene que estar podrida de mierda. Aunque le den dos años, tiene que salir. Es que es imposible. Eso es. ¿Qué me cuentas? Que no sabía nada y que no está metida en toda la mierda. Bueno, más mierda que hubo en Madrid y la Esperanza Aguirre flota sobre la mierda y sí, está sí. impoluta, ¿eh? Judicialmente. Es exagerado. ¿A quién conocerá esa? Porque tienen que conocer a alguien a muy importante. A todos. Tienen que conocer a alguien muy importante para que no te toquen, tío. Es... A todos. Por eso te digo yo. O saber una mierda muy grande de no, mucha gente. O saber montártelo, o sea... Claro. Sí, saber que la mierda no te salpique, ponerte un traje así. Pero es plástico, que, a ver, ¿no? Si recibes dinero, tiene que salpicarte igual. Por mucho que lo quieras esconder. Depende. ¿A dónde lo mandas, tío? ¿Qué más da que lo mandes a las Caimán si está tu nombre? No, eso no tiene por qué. Para empezar, esto es como las cucarachas que dicen que si ves una, hay otras 300 que no ves. Pues esto es lo mismo. O sea, a través de entramados financieros, sociedades ficticias. La misma madre, ¿tú crees que a. Te digo de todos, desde Mario Conde a Bárcenas, que les han cogido todo el dinero que mangaron, ni de coña. No, no. Les habrán cogido un 10% de lo que mangaron. Pues fijo. A Roldán. No, sí. Se chupas que... X años de cárcel y... Sí, ¿qué más da? Y se la chupa directamente a ellos. Sí. Porque sí. A mí si me das 1 millón de euros y tengo que estar 6 años en la cárcel, dámelos. ¿Ah, sí? No tengo que trabajar nunca más, tío. ¿Qué cojones? Pues bueno, no sé yo, ¿El qué? A ver, tú compensas. ¿6 años de cárcel te metes ahora? ¿6 años de cárcel? ¿1 millón de euros? ¿Tú qué tienes? Yo prefiero tener 6 años de cárcel y no tener que trabajar nunca más que trabajar 40 años y igual no tener ni pensión. Hostia. 6 años de cárcel son muchos, ¿eh? Yo creo que valoras muy mal el tiempo, ¿eh? No sé. ¿Y 1 millón de euros? A ver, cuidado, ¿eh? 6 años en la cárcel puedes salir hecho una puta mierda. ¿Y 1 millón de euros? ¿Para qué quieres 1 millón de euros si vas a salir y trabajando. Con el culo más ensanchado que... ¿Para qué quieres 1 millón de euros si vas a salir con el culo ensanchado cuando ni está el por 10.000 euros borracho se dejaba dar por el culo? Te lo ensancho yo, güey. Claro, claro. No. Pero claro. Yo creo que... A ver, a ellos les sale rentable, tío. Yo creo que habría que además, pagar luego, bastante más. Tú, a ver, tú con ese... No faltan putas. Tú según entras. Tú según entras ahí con ese 1 millón de euros... Ya empiezas a comprar cosas en una cárcel. No tienes, ¿qué problema tienes? Cocaína. Culos. Para pasar en la... Pinchos para defenderte en las duchas. Culos. Que es lo importante. Joder, pues ¿y cuánto te gastas durante 6 años en prisión ahí sobornando? Claro, igual te sales y te queda nada, más o menos hambre. A ver, me cago en Oye, pero has pasado 6 años. A ver. No tienes que cocinar, además. No, a esta gente les compensa, no me jodas, tío. Pero no pillan 1 millón, ¿eh? Pillan bastante más. Lo que quieras, pero es que estamos hablando de los niveles de ellos. Pero 1 millón de euros a ti, es que a mí 1 millón de euros me soluciona la vida, tío. Sois unos yonkis del dinero, ¿no visteis el confesor sí. de este? Hostia, es un crack, tío, es un crack. Eso, yo no sé si es verdad. O eso, el pavo que destapó toda esta trama de corrupción. Sí. Eso, tío. El de barba. Sí, o sea, era... El iluminado, ¿no? Era el de las empresas y de repente se hizo... Hare Krishna. Pues más o menos, sí. Ahora es en plan de agricultura biológica, sí. del karma, de... estar ser uno con el cosmos y correrse para adentro, todo eso. Y dice, y ahora voy a darle al juez los 4 discos duros de grabaciones que tengo. Es cojón, es que tiene además, que joder que te pillen así, chico. Aparte con toda pero, esta peña. Pero es que además él dijo que no le importaba ir a la cárcel, que lo merecía, dijo. Sí. Y que lo iba a devolver todo. Y que iba a devolver todo. No, no, a mí me encanta ese pavo. Hostia, es que además es jodido. Muy raro, pero... Algo ha tenido que pasar ahí. Que es, además es jodido porque los otros, cuando tienen los discos, intentan sacar lo mínimo porque salen dentro de esos discos muchas veces en las conversaciones. Y claro, te joden a ti. Entonces a este le suda la polla. Y eso es lo que mola, porque dices tú, todo, total. Y eso tiene que joder mogollón, porque Bárcenas, claro, Bárcenas tiene que dar las cosas con cuentagotas, porque igual sí, doy algo más y me caen 10 años más. No, Bárcenas está, o sea, hace chantaje directamente al gobierno, dice que según cómo vaya el juicio, saca o no saca claro. grabaciones que tiene. De hecho, dicen que hay una, salió en el libro ahora de Bárcenas, que hay una grabación de Rajoy recibiendo la financiación directamente, grabación de vídeo. No jodas. Sí. Hostia, esa tiene que molar. Hostia, porque saliera una de esas. Hostia, si sale esa que hay, es que tiene que haber unas elecciones otra vez. Hostia, si cae una de esas, se disuelve el Partido Popular. No, porque bueno, ya... el Partido Popular está imputado ahora mismo por la destrucción de los ordenadores. Ya. Hostia, eso es muy heavy. Imputado, no investigado, que han cambiado ya la... Ahora sí. El vocabulario. Presuntamente. Es que los discos duros de un ordenador no valen para nada. Hay que quitarlos todos. Formatear, instalar otra vez y ya está. Sí, y ya está. Sí, por si acaso le das los quemas. Por si acaso das con un bate y unas patadas a la caja del ordenador. No vaya a haber quedado algo. Joder. En fin, hasta aquí. Ay, qué análisis. Como en un bar, como la van al bar. Ah, no, si es así, como en el bar. Claro. Hola. Anal. Así empiezas tú por una esquina del bar y acabas hablando todo la barra del bar. Cagándose en todo. Hasta los votantes del PP, pero luego van y votan. Vamos con la canción que decíamos antes de Pablo Valdés, la nominada a los premios AMAS, que deseamos desde aquí que tenga mucha suerte. Vamos con Pablo Valdés y Sigo huyendo. Había estado así antes, pero siempre hay una primera vez. Como en deuda con su ley, intentando soltar lastre. Y no me importaba dejarme la piel, como el día en que te amé. Y quemé todas mis naves. Compartimos cigarrillos al volver a casa. Tal vez puedas encontrarme cuando mate mis fantasmas. Sigo huyendo. Oh, sigo huyendo. Tal vez ya no pueda darte todo lo que pidas. Me fallaron una vez y puse el mundo a la deriva y sigo huyendo. Oh, sigo huyendo. Las canciones que perdí por ir cruzando los dedos, las noches de rascacielos. Cuando me rendí, hiciste sonar mis credos. Y cruzamos desde enero hasta el 40 de abril, como el día en que te amé. Y quemé todas mis naves con el humo de los bares, con nuestro valor de ley. Compartimos cigarrillos al volver a casa. Tal vez puedas encontrarme cuando mate mis fantasmas. Sigo huyendo. Oh, oh, oh, sigo huyendo. Tal vez ya no pueda darte. lo que pidas. Me fallaron una vez y puse el mundo a la deriva y sigo huyendo. Sharon, esto no pudieron verme el instinto. Siempre quise a Michelle Pfeiffer bailando en mi piano. Vestir de gladiador, matar leones con el rabo. Con el ano. A ver, película de superhéroes. No, señor, no, señor. Como no tengo nada preparado, vamos a hablar de los Globos de Oro. Que... Ah, los Globos de Oro. Yo vi la película Los Globos de Oro, que es diferente. La de Bardem. La de Bardem. Que salen las tetas a Penélope Cruz. Y se folla a las dos a... ¿Cómo ¿Sale Penélope Cruz en Globos de Oro? No me parece, ¿eh? No, no es... ¿Cuál es Jamón Jamón? Ah, es Jamón no, Jamón. La de la que sale es la portuguesa esta. Uh-huh. ¿Y cuál es la otra? Muy mala la película, Globos de Oro. A mí no me gusta un pijo. No tiene argumento ninguno, tío. No, sale Benidorm, sale tal, pero no... Mierda. Nada, una mierda. ¿Quién es la actriz? ¿La otra, tío? La portuguesa, no lo sí, sé. No, no, la portuguesa... Sí, a ver, yo la portuguesa... La portuguesa, la de Pulp Fiction también, ¿no? María de Medeiros. Sí, pero... sale María... No me recordaba a María de Medeiros en Juegos sí, de Oro. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Bueno. No se hace la de Dios que la vi, no. No recuerdo muy bien. Ah, bueno, puta. Bueno, los Globos de Oro, que a Hueves se le va todo a su sí, a su sí, terreno. A sus huevos de oro. Fue la gala de los Globos de Oro, antesala de los Oscar. Sí, sí. DiCaprio va a pillar, DiCaprio. Sí, DiCaprio va a pillar. Este año le toca. Llorará, yo creo que va a llorar. La verdad es que la gala de los Oscar es... Maribel bueno. Verdú. Maribel Verdú, sí. Pero esa no es portuguesa, joder. Coño, pero estoy mirando a ver si... Pero esa no hace falta. Sí, María Verdú. Sí. Esa siempre enseñaba el coño y todo peludo, ¿eh? Sí. Sí, bueno, eran sí, los 80. Eran los 80, sí. Pero sí, yo sí, creo era... que ahora también hace pelis Maribel de esas. Maribel Verdú. El coño y lo sí, tiene sí. peludón. Raquel Bianca no sé. Y... El... Yo creo que la última vez que le vi el coño a Maribel Verdú fue en Tu mamá también. Yo creo que era peludón. Sí, era... Sí, sí, sí, hace poco tampoco. Tenía todavía... Matojón. Es del 2012 esa película, ¿eh? ¿No? Del 2012, por ahí, ¿no? No, joder. ¿Y Tu mamá también? Sí, yo creo que sí. ¿Qué va, joder? Eso tiene 10 años ya. Sí, ¿seguro? Años. Seguro, sí, sí, sí. 10 sí, sí. Sí, sí. Añitos de verdad. Si no más. No sé, no sé. Esto yo la vi hace poco, tío. Sí, en la tele. que sí, que la vi hace poco, joder. El rollo. Decíamos que los Oscars, pues bueno, son los premios por antonomasia. Pero suele ser una gala. Para ver la gala en directo, suele ser un poco más coñazo. Porque, bueno, es todo más formal, tienes aparte actuaciones, las actuaciones musicales de todas las bandas sonoras y de todas las canciones que se presentan a los premios que están nominadas, pues te hace la gala un poco más pesada y después los presentadores tampoco se suelen mojar mucho. Sin embargo, en los Globos de Oro es todo lo contrario. Está la peña cenando. Ah, ¿están cenando? Sí, son mesas redondas donde se agrupan ahí nominados o por series o por películas. Tienen ahí sus copas, sus cacharretes y es como un ambiente más distendido y entonces es como más de descojone y sobre todo si lo presenta el que lo presentó este año, que es Ricky Gervais, que fue el que la montó hace 3 años y 4, me parece. El año anterior lo presentaron dos mujeres y la verdad que yo me quedé a ver la gala este año y fue un descojone. Vale la pena trasnochar por ver al tío. Porque el tío te descojonas. Empezó... O sea, se mete con todos los del público. Salió ahí con una cerveza. Empezó a hablar de por ejemplo, es un humor así de bestia, que es el que nos mola. Empezó a hablar de películas sobre transexuales que hay ahora. habló de Bruce Jenner, que es el que el padrastro de Kim Kardashian, que se cambió de sexo. Ah, sí. ¿Qué dices? Sí, sí, tiene un programa ahora también en la Fox. Sí, fue medallista olímpico por Estados Unidos. Qué fuerte. Y se cambió de sexo. Y dice, la gran labor que ha hecho este por los transexuales, no así por las mujeres conductoras, porque según se cambió de sexo, atropelló y mató a un tío. Joder. Pero eso, que las va soltando. Estuvo genial en la presentación de Mel Gibson. ¿Para qué salió Mel Gibson? Salió a presentar el vídeo de Mad Max. Ah. Mad Max, que estuvo muy nominada en los Globos de Oro y está muy nominada en los Oscars. Sí, es verdad, sí. Y a mí me parece peliculón, no se va a llevar nada, va a llevar algún Oscar técnico. Seguro. Porque, bueno, para empezar, los Oscars es dinero y no te sale rentable hacerle campaña a una película que ya está amortizada y ya está en DVD. Ya. Te salen, o sea, las películas que se estrenen ahora, va a ser la de DiCaprio, es donde van a hacer toda la campaña para que se lleven los premios. Pero en la presentación de Mel Gibson estuvo cojonudo, ¿no? Dice... he presentado a este tío, es una situación embarazosa esto ahora, ¿no? Porque lo presenté hace 3 años, me metí mucho con él. Fue cuando estaba borracho, lo pillaron borracho conduciendo y a los policías se pegó de hostias con ellos y decían que eran unos judíos o no sé qué tal, ¿no? Y yo hace 3 años dije que podía aguantar beber con cualquier hombre excepto con Mel Gibson. Y claro, ahora me toca presentarlo, es una situación incómoda. Y no sé qué decir. Bueno, yo le he hecho la culpa para mí es de la BBC. Para Mel Gibson es de los judíos. Empezó a soltárselas así, una tras otra. Joder. Empezó a decirle, pero... ¿Y cuándo salió? ¿Eh? ¿Y cuándo salió Mel Gibson? ¿Qué no le dice? Le dice... salió Mel Gibson y dice, me gusta venir aquí cada 3 años porque al verte recuerdo que tengo que hacerme una colonoscopia. Y el pavo le soltó diciendo... Si tengo que decir algo bueno de ti, diría que prefiero tomarme esta noche una copa contigo que con Bill Cosby. Es un puto crack, entonces. Es un puto crack, te descojonas, la gala es un puto descojone. Qué buena esa. Hostia, se la clavó, hay que decir, Mel Gibson ya no supo qué contestar, ¿no? Su cerebro no dio para más. No, me imagino que esté preparado todo, joder, que sí. Se comerán marrones, pero está muy, muy bien hilvanado. Qué bueno. Hostia. Para presentar el Revenant salió uno disfrazado de oso, porque por lo visto, cuando estaba rodando la película, salió el rumor que hay una escena donde un oso se folla a Leonardo DiCaprio. Y se corrió ese bulo por internet. Que tuvieron que salir los directivos de... No sé quién lo hace, no sé si es Paramount o la Fox o tal. Los directivos a desmentirlo, que no hay ninguna violación de un oso a Leonardo DiCaprio. No hay zoofilia. Me molaría un huevo. Bueno, no, o sea, por ejemplo, en... No sé si en Alien 3 o en Alien 4, esto ya no es rumor, estuvo un guión y lo quitaron al final, violación del alien a Sigourney Weaver. No jodas. Sí, pues sí, no me extrañaría un pijo, porque ahí está. Voy a ver si lo veo. Es más, luego en la siguiente película salía embarazada de un alien. Sí, sí, sí. Por lo tanto, ay. Alguien se la folló. Alguien se la folló. Alguien ha tenido relaciones sexuales. Con un alien. Con una cola muy larga. Después hubo momentos por ahí muy, muy cachondos. Subió a recoger un premio Lady Gaga. Ah, Lady Gaga. Es verdad que se había quedado mirando a no sé quién. Y salió, no, pasó al lado de DiCaprio. DiCaprio se escojonaba vivo. Ah, sí, sí. Por los caretos que ponía o porque le estaban contando un chiste. Es el rollo de estar ahí sentado con copichuelas. Que hostia, esta es puta bola. No Lady Gaga, que creo que lo hace muy guay. Sale en la serie esta de American Horror Story. Que lo hacen, no sé, esta temporada, no sé si es en un hotel o en alguna cosa así, esto de fantasmas. Ya estuvieron en un psiquiátrico, estuvieron en la casa. Yo no llegué a acabar la primera temporada, a mí me turro. Sí, ¿no? Yo creo que vi un poquitín de algo y dije, puse puta madre. Yo solo vi las escenas de así, de sexo. Las de... Yo sé que había una pelirroja por ahí que tenía unas tetas enormes, pero... La bollera. No me acuerdo de más. No, las tías que salen están cojonudas, pero... Esa es lesbiana. Otra cosa no, pero de cine entiende el hueve. Amigo. Tú pregúntame, que yo te digo la vida si es bisexual. Después el rollo de los Globos de Oro es el coñazo de que hay demasiadas categorías, porque te dividen películas y todo esto en drama, por un lado está drama y por otro está comedia y musical. En comedia musical metieron a The Martian, a la película de Matt Damon. Es verdad que no tenía mucho sentido. No tiene mucho sentido, sí, pero bueno. Yo vi en el telediario que ponían en comedia y tal de Martian, pero si no... No le vino mal porque, bueno, tienes menos competencia ahí, no tienes que pelarte con la película de Iñárritu. Pero bueno, no tiene tampoco mucho sentido. Se llevó el Globo de Oro, está también nominado a los Oscar, Stallone. Ah, es verdad, Stallone, sí. Por Creek, que es como la sexta parte de Rocky, porque es entrenando así al hijo de Apolo Creek. Seguro que mola un huevo la peli. Mátalo, mátalo, mátalo. Se llevó la ovación de la noche a recoger el premio. Está así mega inflado y estira la cara con el botox. Y moreno, morenísimo. Claro, sí, es un rollo de estos... El Stallone es un crack. ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo ve exactamente? 70 tacos, ¿eh? 70 tacos. 70 tacos. Pero mire, me dio por mirarlo por curiosidad hoy y... Le dedicó el premio a su amigo imaginario Rocky Balboa. quedó un poco extraño, sí. Dice, quiero dedicar este premio a mi amigo imaginario Rocky Balboa. Y digo, no sé, gente pierna. Aplaudía, se reía y tal. No sé si del chiste o de él. Sí, me imagino que de él. Yo no. Siento las piernas. Bueno, ¿sabes por qué tiene...? Es que estuve leyendo la Wikipedia de Stallone. ¿El qué? ¿Sabes por qué habla así y tal? Bueno, la madre también tiene la boca torcida, pero dice que una hostia que se pegó de pequeño. No, fue porque cuando la madre fue a parirle, pues no salía. ¿Le tiraron del labio? Entonces le metieron unos forceps ahí de la hostia y le hicieron una lesión en la cabeza que le provocó toda esta... una parálisis en el... En la boca. En un trozo de la cara, y por eso está así. Fue porque parió chungo. ¿Y por qué la madre tiene la misma mueca? O sea, la hace. Porque chupaba pollas. Muy grande. Ese es el interior del negro del WhatsApp, porque madre de Dios. Y de lado, ¿no? Sí. La metía por el carrillo. No, nada más que le pega así dos guantazos en la cara, y ya está. La cruza la cara de lado a lado. Exacto. Bueno, pues hasta aquí. Bueno, la película de tu mamá, esta es del 2001. ¿2001? Hace ya 15 años. Sí, como yo. Casi nada. Joder, no me extraña, ahora ya lo tendrá afeitado, seguro. Sí, ahora ya igual. Igual ya le cayó el pelo. Sí, ¿cuántas pajillas me he hecho yo con ella, amigo? Y con Victoria Abril. ¿Victoria Abril? Era lo que había, chico. Tiene, pues casi me mola más Victoria Abril. Que yo soy ochentero, joder. La Victoria Abril tiene un poco cara rata, ¿eh? Bueno. Y la rata también la tenía, me cago en todas las películas. Viste qué rápido rellenamos aquí. Ya está. Sí. Ni guión ni pollas. ¿Para qué? Venga, vamos con un poco de música. Vamos a poner una canción de... ¿Qué tengo por aquí? Bananarama. Fue lo que cogí por casa. Vamos a poner a Rafa Pons, una canción que me mola hablando de... Está guay, de cómo puede surgir el amor con un amo su de escuadra. Hostia. El amor es como una epidemia y yo me contagié en un control de alcoholemia. Apague las luces, también el motor, sople cuando le diga si me hace el favor. Estallábame ya los pulmones y flipé por el retrovisor. ¿Cómo puede llevar uniforme una flor? Le firmé dócil el papelito, esperando la grúa, solté el dinerito. Señora gente, yo la quiero. Anda, vaya a dormir la mona, caballero. Me llevaron para el calabozo y no supe llamar su atención. Había un cepo en mi coche, otro en mi corazón. Comenzó en una noche de farra. Yo me enamoré de un amo su de escuadra. El amor tiene estas cosas raras. Yo me he enamorado de un amo su de escuadra. Cuatro joyas, después 15 bancos y 13 McDonald's. Me buscaban por todo el continente. Decía el telediario que yo era mala gente. Al pasar por su comisaría, la imaginaba mirando el tablón. rozando mi fotografía con cara de pasión. Tras dos años me hice millonario, me borré del mapa, me fui a un balneario y una noche bailando en Calella. Creí alucinar al chocarme con ella. He venido para detenerte, pues soy tuyo, le dije mi amor. Fue después de posarme cuando me besó. Comenzó una noche de farra, yo me enamoré de un amor su escuadra. El amor tiene estas cosas raras. Yo me he enamorado de un amor su escuadra. Y jamás fuimos para la cárcel, con dinero compré libertad. Ella trabaja para el alcalde en su empresa de seguridad. Yo por fin ya soy más honrado, muy feliz desde que hemos pintado las paredes de color incolorado. Todo es fenomenal, tenemos tres niños. Yo soy concejal del área de urbanismo. Y comenzó en una noche de farra, yo me enamoré de un amor su escuadra. El amor tiene estas cosas raras. Yo me he enamorado de un amor su escuadra. Y comenzó en una noche de farra, yo me enamoré de un amor su escuadra. El amor tiene estas cosas raras. Yo me he enamorado de un amor su escuadra. El amor es como una epidemia. ¿Qué quieres comer? Ya deberías saberlo. Siempre. ¿Oh, sí? Bueno. ¿Qué quieres comer, Nistal? Pollo. ¿Y tu huele? ¿Qué quieres comer? Ya deberías. El pollo también. Deberías saberlo. Pues ya sabes, Javi, lo que te queda. Bueno, comenzamos las noticias. Como tenía mucho tiempo, mi hemeroteca. Tengo noticias muy buenas. No lo tenías preparado porque estáis viendo vídeos porno aquí mientras sonaba la canción de Rafa Pons. Y de nanos. Y de nanos. Bueno, un hombre imputado por conducir mientras le hacían una felación en Vizcaya. Joder, qué suerte tiene. Bueno, oye. Depende, no, espera, depende. Pues nada, ha sido descubierto mientras la mujer que se sentaba en el asiento del copiloto le realizaba una felación con el vehículo en marcha. Encima fue temprano, a las 7 de la mañana, en una carretera así de País Vasco. O tarde. Observaron como el turismo, ¿sí? La policía autonómica observó como el turismo daba bandazos y bueno, le dieron las luces y vieron que se incorporaba el acompañante de su regazo. Y bueno, se acercaron y vieron, pues nada, que el tío, pues nada, iba así un poco erecto y que se encontraban los dos bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Sanción administrativa, multa de 500 euros y 6 puntos de carne. si lo llega a grabar Benzema ya... A la cárcel. No pasa nada, a veces mal lo hace, no pasa nada. No es la primera vez que se registra un caso así en Vizcaya, ya que hace unos años un conductor fue sorprendido mientras su acompañante le practicaba sexo oral delante de un semáforo. Y bueno... Así, esas cosas pasan en el País Vasco, sobre todo. Sí, sí, curioso. Y mi siguiente noticia es el degradante castigo que un marido. Para que se digan que en el País Vasco no se folla, ¿eh? Eso, eso. Se hacen... Un marido, pues. Hizo un castigo muy degradante a su esposa, que podríamos llamar así un poco infiel. Porque resulta que este paisano descubrió que su mujer compartía imágenes de contenido erótico con 7 hombres. Entonces su reacción fue obligar a su mujer. Esto fue en Nueva York, para que os pongáis en circunstancia. ¿Entre los 7? ¿Qué era? ¿Un rollo grupal o era...? Pues, o sea, ¿los 7 sabían que estaban no, todos juntos? No sé si sabían cada uno que compartía con el otro, ¿no? Yo creo que no. Pero bueno. Cada uno no, pensaba que era no, lo afortunado. Sé. Claro, eso me refiero. Sí. ¿O era un grupo de WhatsApp? Debía ser... No sé, ni puta idea. Bueno, el tema es que la ha obligado a ir por la calle con unas botas y una toalla de baño y la obligó a pasear por las calles de Nueva York, pues así, con esta guisa. Y la graba con el teléfono móvil y en un momento dado la dice: quítate la toalla, paga el precio de tu vergüenza, siendo tan linda y queriendo tener familia e hijos contigo y tú hablando con 7 hombres, ahí con la basura que es donde debes estar. Y eso es una cosa que le dijo en el momento de la grabación. Bueno, esta grabación salió en Instagram y en muchos sitios. Y bueno, sí, sí. Vale, curioso. Te voy a decir una cosa, ya le iba el rollo. Porque otra tía le diría que ya, vaya tu puta madre y me iría a tomar por culo. Es raro, sí. Me ha desconcertado ese sonido. ¿Se sabe la religión del pavo? No sé, se sabe que era dominicano. Seguramente católico. Cristiano, sí, sí, sí, católico, sí. Cristiano. Bueno, sí. Jason Melo se llamaba. Como ese apellido mola. Dos jóvenes borrachos impiden un robo en una gasolinera. Esta es muy graciosa. Esto resulta que un par de australianos estaban ahí en una gasolinera, pero bueno, estaban en el césped que hay delante del autoservicio de la gasolinera. Estaban ahí, pues, recién llegados de una noche de juerga y tal, así medio borrachos y tal. Y estaban pensando en comprar unos fideos chinos en la gasolinera, pues, ¿no? para bajar un poco el grado de alcoholemia. Entonces, de repente llegaron en un coche dos individuos así sospechosos. Y se fueron a la gasolinera, a donde estaba la persona que cobra, y se dejaron las llaves puestas en el contacto. Y los dos borrachos que estaban ahí vieron que se habían dejado las llaves y dijeron: ¡ah, qué risa! ¡Vamos a quitarles las llaves! ¡Vamos a quitarles las llaves! Entonces, claro, los cacos estos que estuvieron robando ahí salieron a toda hostia para el coche. Y se fueron a meter al coche y dijeron: ¡hostia, las llaves! ¡Putos principiantes, tío! Y echaron a correr por la carretera y los pillaron. ¡Qué hijos de puta, tío! Muy bueno, muy bueno. Eso es un cojo. Nuda. Y bueno, mi última noticia, que por no ser la última no es más estúpida que las demás, bate el récord mundial de apagado de velas con pedos. Se llama Gerard Jesse y es capaz de, bueno, de apagar 5 velas en menos de 30 segundos. Dispara proyectiles gaseosos como si fuera una repetidora y no le supone el más mínimo esfuerzo. ¿Y qué hace con la tarta? ¿Con la tarta? O sea, iba a decir yo que no, joder, tampoco me parece tanto, ¿no? 5 velas en 30 segundos. ¿Tú pero no, con inflamable que eres, eso es, cabrón. Eso es el rollo, joder, es que el metano da más vela. Tienes pues que quemar, pues la apaga. Es increíble. Debe tener algo. No, lo rollo es que tiene que soltar aire, no tiene que soltar metano. Pues es verdad. Cierto, seguramente abra el culo, meta aire y lo suelte. Uh-huh. Debe ser algo así. ¡Qué profesional! Esas son las noticias del mundo. Del mundo cosas mundial. Cosas que pasan. Yo lo preparo, como veis. Me las leo aquí a la vez que las cuento. Y esto es todo, chavales. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Vamos a ver si lo pijo una hora. Nos bebimos dos cervecitas. Y como Dios. Sí, sí. Hasta aquí el programa de hoy. Vamos a dejaros. ¿Con quién quieres, Nistal? ¿Sepultura o Blind Guardian? Lo tengo aquí a mano. Sepultura. Joder, estás aquí cañero hoy. Sepultura. A morir. Total, es la última. Cuando lo escuches en podcast, pues apaga el programa ya. Seguramente. No, a veces lo dejo puesto. Venga, pues con Sepultura ahí. Arraish. Arrastro.